poco después de que se diera a conocer el informe Sturrock sobre ovnis entregado a algunos de los más relevantes políticos norteamericanos, apareció otro informe, este mucho más polémico y preocupante. Surgió en junio de 1999 y ha pasado ya a la historia con el nombre de Informe Cometa. Cometa son las siglas de un grupo de exoficiales de la OTAN y de los servicios de inteligencia franceses que manifestaban de forma rotunda que los ovnis no solo son una realidad tangible, sino que se trata de una manifestación inteligente. Apuntaban aún más sus autores. Los ovnis, aseguraban, son naves extraterrestres. Lo trascendente del informe Cometa no era el contenido de sus afirmaciones, sino la identidad de quienes las efectuaban. Al frente de ellos se encontraba el general Bernard Norlane, quien fuera en su momento director de los servicios secretos galos. Junto a él se reunían personalidades científicas como André Legault, expresidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, o Jean-Claude Rives, antiguo director del Observatorio Astronómico de Lyon, y además de ellos, los generales franceses del Ejército del Aire Denis Leite y Bruno Lemoine. No es de extrañar, por tanto, que el llamado informe Cometa llegara a ser considerado casi un informe de cariz oficial. Los analistas de las 90 páginas del escrito, hombres de larga experiencia, valoran la inteligencia que parece desprenderse del fenómeno y toman en consideración una insólita probabilidad, que el extraño modo en que se comporta el fenómeno responda a un lento pero progresivo plan de contacto. El siglo XXI dará o quitará la razón a los autores del informe Cometa, que protagonizaron la que puede ser considerada como la última gran noticia internacional en la historia de la ufología moderna. Una historia que hemos repasado en estos 100 capítulos que hoy llegan a su fin. 100 capítulos para algo más de 50 años de enigma, un enigma que fue y será el mayor desafío de la ciencia moderna. Durante todo este tiempo se ha avanzado mucho, pese a ello esta disciplina es aún insultantemente joven. Seguimos sin obtener respuesta a la cuestión más esencial, ¿de dónde y para qué vienen los ovnis? Sin embargo, y gracias a las investigaciones efectuadas hasta el momento, se ha podido determinar que no nos enfrentamos a un mito, sino que los no identificados son objetos reales, físicos y, por qué no afirmarlo, gobernados de forma inteligente. Atrás quedan nada menos que 70 millones de avistamientos. Es lo mismo que afirmar que ahora mismo, en algún lugar del planeta, alguien está observando un fenómeno extraño en los cielos. Según las estadísticas efectuadas, probablemente entre el 3 y el 5% de la población ha observado en algún momento un objeto que no pudo identificar. Muchos de esos casos se han estudiado. Probablemente, el 90% de estos episodios puedan tener explicación racional. Aún así, tendríamos más de 7 millones de casos sin justificar. Y con que solo uno solo, fuera cierto, el esfuerzo de proseguir con las investigaciones merecería la pena. Nadie que se haya acercado a este misterio alberga dudas sobre la autenticidad del mismo. Sabemos muchas más cosas sobre el fenómeno que hace 50 años, aunque seguimos desconociendo la esencia última de un enigma que durante todo el siglo XXI va a seguir latiendo cuán reto para la sociedad y la ciencia del nuevo milenio. Por tanto, la búsqueda de respuestas no ha hecho más que empezar.